Querría hoy glosar el Salmo que nos dice: bendito el Señor, cada día Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Bendito el Señor cada día. Cada día tenemos que bendecir al Señor, cada día, porque cada día nos concede directamente muchas cosas, directamente. Solamente nos damos cuenta de que actúa Dios cuando actúa de un modo extraordinario. Pero cada día está dándonos todo, todo. Y cada día, como un padre, quiere escuchar a sus hijos. La misma alegría que tiene un padre, y aquí estáis muchos padres y madres, la misma tiene Dios cada vez que escucha nuestra voz. La misma. Y por eso nos invita tanto. Bendito el Señor cada día. Lo dice el Salmo, pero es Dios el que nos lo dice a través del Salmo. Y nos da en el siguiente versículo una razón para bendecirle. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Las cargas de la vida. El trabajo. Las cosas que nos cuestan. Y mucho más pesados, los sinsabores, los sufrimientos grandes. Todas esas cargas, Dios hace como el cireneo. Por eso el versículo dice: Dios lleva nuestras cargas. Jesús es nuestro cireneo. Jesús toma nuestra cruz y nos alivia. Y eso que muchas veces, buena parte de esas cargas nos las hemos puesto nosotros mismos. Pero Dios en su bondad dice: yo la llevo. Eso fue la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, en esa cruz están nuestras cargas, las cargas de nuestras faltas. Él las llevó. El peso de la cruz era infinito, porque era algo espiritual. El sufrimiento espiritual de Cristo era algo que iba más allá de lo que se veía con los ojos. Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra salvación. Sean cuales sean los problemas, Él es nuestra salvación. La medicina para todos los problemas, Él, Él. La salvación perfecta. A veces la gente busca en tantos lugares las soluciones, y Él es la solución de todo. Con Él realmente ya no hay problema alguno, porque le damos nuestras cargas a sus hombros. Cada día lo podemos hacer, decir: Señor, toma sobre ti este peso que a mí me oprime. Y este Salmo 67 dice en el versículo al final 21: nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Cuando yo me acuerdo que un padre me vino ayer a preguntar qué podría hacer por dos hijos míos que no tenían fe y que ahora se les ha muerto uno de sus mejores amigos, 35 años, en 3 días, un problema cerebral, un derrame, se ha muerto. Y no tenían fe, y ahora encima todavía me dicen: ¿cómo Dios puede permitir esto? ¿Qué les podría decir? Yo creo que aquí, este versículo, pues es una solución. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Dios, cuando quiere, salva. Y cuando dice: ya es tu momento, ven a mí, pues vamos hacia Él. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Todos los que estamos aquí hemos escapado de la muerte. Si supiéramos cuántas cosas hemos pasado en la vida, cosas en el tráfico, asuntos de nuestro corazón, ya no digamos cuando estábamos en el seno materno y éramos un feto, pues cuántas veces habremos estado cerca de la muerte y nos aproximábamos y Dios decía, no, que se aleje. ¿Cuántas veces? Dios nos hace escapar de la muerte. Tantas veces. Y nos olvidamos de Él. Nos olvidamos de que la vida, cada segundo, cada hora, cada día, nos hace escapar de la muerte. Con lo fácil que es que pase algo. Con lo fácil. Hoy me ha venido a ver una persona y después ya cuando se han marchado ha resbalado. Creo que en el aeropuerto, no sé dónde exactamente. Y bueno, el golpe ha sido tal que ha tenido que ser llevada al hospital por una ambulancia con unas fracturas pues muy grandes. Perfectamente sana, una hora después así. Nos hace escapar de la muerte. Si nos convencemos de este versículo, le daremos gracias por la vida cada segundo, cada momento, cada momento. El estar viviendo ahora, aquí, vosotros en los bancos, yo diciendo este sermón, es algo de lo que nos deberíamos hacer conscientes muchas más veces. Y la oración, uno de los efectos que tiene es ese, hacernos conscientes de lo que ya tenemos, de lo que ya tenemos y que es un regalo tan grande, pero los humanos solamente nos fijamos en los problemas. Ya nos pueden dar de todo, que solo nos fijamos en los problemas. En realidad, no importa lo que nos den, porque si solo nos fijamos en los problemas, no se trata de darnos más o menos, es que siempre vamos a mirar lo negativo. Así que a partir de ahora, haced este propósito. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Este versículo que nos haga fijarnos desde hoy en todo lo positivo y en todo lo que da nuestro Padre a sus hijos que somos nosotros.